Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía, del money money, del cash, de la gestión de tus ahorros y de todo lo que tiene que ver con tu dinero y con tus fondos de inversión o acciones. ¿Qué tal estás? Muy buenos días o buenas tardes en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente, registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente esto, asesorar a familias, ahorradores, inversores y empresas en todo lo que tiene que ver con el dinero, con la gestión del patrimonio, con la gestión de sus ahorros y con cualquier otra duda que puedan tener a nivel empresarial o financiera y yo les puedo o te puedo ayudar. ¿Qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo programa. Gracias, como siempre, por tus valoraciones de 5 estrellas, por tus comentarios y me gustas y por cada vez que haces compartir este podcast y le das a difundir entre todos tus amigos, conocidos y familiares, porque esto me ayuda a llegar a cada vez más gente, me ayuda a expandir mi podcast y mi trabajo y, por supuesto, a tener más consultores individuales, que, por cierto, ya va por mes y medio de lista de espera, y también asesorar a cada vez a más clientes fuera de nuestras fronteras, como pueden ser fuera de Asturias, incluso fuera de España en otros países. Gracias de verdad, de corazón. ¿Dónde me puedes encontrar? ¿Dónde puedes reservar una consultoría o una reunión para saber un poco más del asesoramiento financiero independiente? Bueno, pues en borjarubí.com, con B y con I, ahí tienes los dos apartados, tienes asesoramiento independiente, tienes consultoría y puedes escribirme incluso un WhatsApp para todo lo que necesites. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy voy a contarte algo que tiene que ver un poco con nuestra educación y con nuestra forma de ser, y es un tema tabú. Es decir, yo reflexiono y me pregunto, joder, ¿por qué está mal visto hablar de dinero en España? ¿Por qué está mal visto hablarle pues, a tus amigos, a familiares o incluso a los niños, a tus hijos? ¿Por qué está mal visto hablarles de dinero, ¿no? Bueno, pues estuve reflexionando sobre esto y es que es algo que creo que solo sucede en España, es decir, solo nos pasa a nosotros, solo pasa aquí. Y es que en otros países no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos no pasa igual, no sucede de la misma forma. Tú puedes hablarle, o de hecho, entre ellos, entre propios amigos, compañeros de trabajo, familiares, se habla abiertamente de dinero. Se habla de economía, se habla de inversiones, de lo que tienes o dejas de tener. Bueno, pues en España esto está mal visto. No está, vamos a decir, aceptado, ni está interiorizado, ni tampoco nos sentimos cómodos, ¿no? Hablando con otra persona, pues, oye, de lo que ganas o dejas de ganar, de las inversiones que tienes, de cuánto has cobrado, de si has cambiado de trabajo o no y has aumentado tu sueldo. Bueno, pues ese tipo de cosas, incluso entre familiares, e incluso digo más, entre miembros de una propia familia, como pueden ser marido y mujer, pues esto, hay veces, hay ocasiones, yo he conocido casos en los que entre ellos no sabe lo que cobra el otro, no lo saben. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿por qué a los niños no se les habla de esto? ¿Por qué no se les traslada la importancia de lo que es el dinero? Que es algo que nos acompaña toda la vida. Es algo que, bueno, pues yo diría que gran parte de la población vive obsesionada con el dinero, es decir, con cada vez tener más dinero. Y bueno, aunque muchos nos vendan que lo mejor son los retiros espirituales y que el dinero no hace falta para nada y que puedes ser feliz sin dinero, yo eso lo entiendo y lo comparto y puede ser así. Pero el dinero es un mal necesario, es decir, todos lo necesitamos para vivir, todos lo necesitamos para seguir pagando, para seguir sobreviviendo y para seguir comiendo, y especialmente en una economía y un entorno inflacionario donde todo sube, todo va de cada vez más. Hoy en día comprarse una casa, un coche, irse de vacaciones y amueblar esa casa es 10 o 15 veces más caro que lo que podría ser hace 30 o 40 años cuando nuestros padres eran jóvenes y abuelos. Y bueno, pues al final yo digo, ¿por qué si esto cada vez adquiere mayor relevancia? Si vivimos cada vez una época mayor de cambio, si vivimos en una era y una etapa de crisis continuas cada muy pocos años, ¿por qué no se les habla a los niños y a los jóvenes de esto? ¿Por qué no se les implica e inculca una mayor educación financiera, ¿no? Yo, como sabes, soy un fiel defensor de las asignaturas obligatorias de educación financiera, de economía, de finanzas y específicamente de las finanzas aplicadas al día a día, incluso de la inversión, explicándole a los niños qué son los fondos de inversión, qué son las acciones, cómo se puede ahorrar, la diferencia entre tarjeta de crédito y débito, entre ingreso y gasto, entre venta en una empresa y beneficio dentro de esa empresa, que no es lo mismo vender mucho que ganar dinero. De hecho, hay muchas empresas que venden mucho y no ganan dinero, lo pierden. Y al final, claro, yo digo, a mí esto no me lo han enseñado en la universidad, no me lo han enseñado en el colegio, y tú que estás escuchando este podcast y tú que estás suscrito o suscrita a mi mail diario, pues recibes todos los días una píldora o cada semana con el podcast una píldora de formación e información muy valiosa de alguien que se está jugando el tipo con esto, es decir, porque yo vivo de esto, soy asesor financiero independiente, asesoro a clientes y me mojo y tomo decisiones todos los días, ¿no? Es decir, no te estoy contando la teoría de la teoría ni la peli en tercera versión original, no, te estoy contando la realidad tal y como es, tal y como la vive un empleado o un asesor financiero independiente como soy yo. Y es que esto no te lo explica nadie. A mí no me lo han explicado en ningún sitio. No me lo han explicado en la Universidad de Oviedo cuando estuve haciendo ADE y Economía. No me lo han explicado muchas de estas cosas que he ido aprendiendo. No me las han explicado ni siquiera en el posgrado que hice de experto en bolsa y gestión de patrimonios. Ni siquiera en el IE en Madrid, cuando hice un programa ejecutivo de gestión de empresa familiar y gestión del patrimonio. Tampoco ahí. Es decir, hay muchos conceptos que son muy básicos, que son muy sencillos, que tienen que interiorizarse, que tienen que entrar, que tienen que calar y que la gente tiene que entender que esto es necesario para la vida, que te vas a encontrar con ello durante toda tu etapa adulta y que hay decisiones que tienes que tomar. Es decir, hay momentos en los cuales tienes que decidir, tienes que plantarte, tienes que sopesar si es mejor la opción A o la opción B o la opción C. Y muchas veces esto incluye o incorpora una serie de riesgos adicionales y secundarios que están adheridos precisamente a esa decisión, ¿no? Entonces, claro, luego, si sigo más allá tirando del hilo, digo, ¿y por qué en las empresas no se explica esto? ¿Por qué no hay una charla semestral, mensual, trimestral? Me da igual. Igual que tenemos charlas y eventos y reuniones y cursos de marketing, de neurociencia, de gestión del cambio, de liderazgo, de trabajo en equipo, de productividad. ¿Por qué no tenemos algo relacionado con las finanzas? ¿Por qué no tenemos algo relacionado con la educación financiera, con ahorrar, con la economía, con las inversiones, con rentabilizar mis ahorros, con rentabilizar mi nómina que cobro la empresa, ¿no? Al final la empresa va a ganar con ello porque va a tener empleados mucho más formados, mucho más individuales, mucho más independientes y sobre todo con mayor poder adquisitivo y mayor colchón. Y esto a nivel financiero para una empresa es un activo intangible enorme. Porque yo prefiero tener empleados que tengan la cuenta del banco llena de ceros a empleados que no la tengan y que vivan al día. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque trabajarán más a gusto, trabajarán más cómodos y sobre todo quizá no tengan tanto incentivo al cambio ni tanto incentivo a dejar la empresa por otra que les pague 100 euros más al mes, ¿no? Con lo cual, algunas empresas, yo tengo que levantar la mano y decir que una única empresa me contrató y me dijo, oye, Borja, venir a dar una charla aquí a nuestras instalaciones, y lo puedo decir porque fue público y lo publicaron en sus redes sociales, que es la Asturiana GAM, que además es cotizada y que además es una multinacional con presencia en multitud de países, prácticamente en todo el mundo, y se dedica, entre otras cosas, al alquiler de maquinaria, ¿no? Y en GAM presentamos una charla, un evento muy lúdico, muy ameno y muy sencillo y fácil de consumir sobre precisamente esto, sobre inversión, sobre educación financiera, sobre los riesgos, sobre los fininfluencers, las criptomonedas, todo ese tipo de cosas que a día de hoy nos encontramos en redes sociales y en internet. Y creo que gustó mucho, creo que, según me dijeron, fue de las mejores que tuvieron, salvando los demás y oye, con todo el respeto, ¿no?, a todas las charlas que hayan tenido. Pero yo creo que no es porque yo sea mejor o peor que el resto, no es porque lo haya hecho muy bien, es porque precisamente es un tema que no se toca, es un tema que es tabú y es un tema al que nadie se molesta en explicarte, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría que hubiera muchas más empresas como GAM que contratan a ese tipo de profesionales, como puedo ser yo, para explicar de primera mano sus plantillas de qué va esto de las finanzas, de qué va esto de ahorrar y de qué va esto de invertir. Porque yo me pregunto, y te lanzo una pregunta a ti, ¿tú les hablas de finanzas a los niños? ¿Les hablas de inversiones en el caso de que tengas hijos? ¿Les hablas de la importancia del ahorro? ¿Les hablas del dinero, de cómo se genera, cómo se gasta, cómo va a una cuenta del banco, cómo por tu trabajo te pagan un dinero que tú luego empleas en invertir o en gastar o en comprar cualquier otra cosa? ¿Tú les hablas de esto? ¿Sabes la importancia que tiene para los niños familiarizarse con el dinero? Es importantísimo. O sea, es importantísimo para su vida, para su día a día y sobre todo para la preparación a una edad adulta, es decir, a otra fase en la que le acompañarán estos, pues estos conceptos y estas ideas y estos análisis y estos conocimientos y que seguro, seguro, seguro cuando tengan 20, 25, 30 dirán, joder, menos mal que mi padre, menos mal que mi madre me contaba cada X tiempo pues 4 o 5 ideas o 4 o 5 píldoras de lo que implicaba esto, ¿no? De lo que implicaba ahorrar y de lo que implicaba invertir. Yo, de hecho, tengo muchos clientes y muchas personas que reservan consultorías conmigo para precisamente esto, para precisamente programar, visualizar, analizar y evaluar los futuros objetivos, como puede ser el pago de la universidad, como puede ser el pago de un máster de los niños o incluso un proyecto de emprendedor, porque igual mi hijo no va a estudiar un máster, sino que va a montar una panadería. Pues quiero que tenga un colchón, ¿vale? Con lo cual, en este punto se hace especialmente importante trabajar a largo plazo, mirar el futuro, es decir, trabajar a 15 o 20, 25 años. Y gran parte de las personas que vienen con la idea de planificar, en este caso, este futuro para sus hijos, vienen cuando igual están embarazados, es decir, cuando van a tener el niño dentro de 6 o 7 meses, o incluso cuando no están ni en proyecto, dice, oye, yo quiero tener ya un pozo, quiero tener un colchón, porque no quiero encontrarme dentro de 15 años, o de 15 o 18 años, cuando mi hijo me diga que quiere estudiar medicina en no sé qué universidad, en Madrid, por ejemplo, y yo no sé si lo puedo mantener, esa manutención, no lo puedo pagar y no lo puedo costear. Quiero planificarlo y quiero evaluarlo a futuro, Borja. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y es que relacionado con esto, yo tengo un trabajo de campo, tengo una... que muchos, incluso muchos que ya me seguís hace tiempo ya lo sabréis, tengo un dato y un estudio que hice precisamente porque lanzamos en su momento, hace tiempo, con otro socio, otra empresa que tenía, lanzamos una plataforma de educación financiera online mediante vídeos y audios y escribimos a todos los colegios, a todas las universidades, a todos los organismos, a todas las asociaciones de padres y madres de Asturias y a todos los ayuntamientos, incluido el Principado de Asturias, para ir a dar una serie de charlas gratuitas, totalmente amenas, sencillas, fáciles, básicas y accesibles para todo el mundo, para niños, jóvenes, padres y mayores, para un poco trasladar la idea de lo que es la educación financiera, el ahorro, la inversión y la importancia que tiene, ¿no? Bueno, pues no nos contestó absolutamente nadie, a nadie le importó, a nadie le resultó de interés. Incluso solo de un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Llanera, aquí en Asturias, me contestó y me dijo, Borja, es que lo que chirría es que vengáis gratis. Y yo, joder, apaga y vámonos, claro que voy gratis, que a mí me interesa ir, quiero que se conozca, quiero que esto evolucione, que las personas tengan mejor educación financiera y tengan algo. Y luego ya si quieres profundizar y quieres que hagamos más cosas, yo si quieres ya cobro, ¿vale? Lo cobramos y lo hacemos, pero yo estoy dispuesto a ir gratis. Solo necesito que abráis la puerta, que encendáis la luz y nosotros os damos la charla, ¿no? En ese momento fue gratis. Obviamente ahora no voy gratis ni de coña porque no me da la gana. O sea, directamente el coste de oportunidad que tengo es muy alto y me pareció tan rematadamente mal que nadie aceptase, que nadie contestase, que nadie diera las gracias, que nadie dijera, hostias, pues esto puede ser interesante. Joder, qué bien que haya alguien en Asturias que se mueve, que hace algo, que quiere avanzar, que quiere mejorar, que quiere colaborar y compartir su conocimiento. Bueno, pues les dio exactamente igual. Les dio exactamente igual. Salvo en el caso de mi buen amigo Jorge, que desde aquí le mando un abrazo, del Instituto IES Castilla, que lo escuchó en su día, lo vio y dijo, oye, Borja, vamos a hacer algo con esto. Y creo que está gustando mucho, ¿eh? Al final yo me llevo una reflexión ya para finalizar el programa y el capítulo y es que hablar de dinero está mal visto en España. Es un tema tabú, igual que es el sexo, igual que es la droga, las drogas, el alcohol o cualquier otro tema tabú y que vemos en los medios también. Y al final todo el mundo tiene esa percepción de que este tío me va a venir a vender algo, me va a contar una moto, me va a andar con un rollo financiero súper complejo, muy difícil, que no lo voy a entender, que no me va a servir para nada, me aburre, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a buscar a los niños al cole, los niños tienen, yo qué sé, catecismo, fútbol, pádel o inglés, y paso de esto, no me interesa. Pero también te digo una cosa, en el cole de mis hijos hay un montón de asignaturas optativas y extraescolares maravillosas, como puede ser la robótica. La robótica hace 15 o 20 años seguro que era la risa en muchos colegios que dirían, bueno, tú estás loco. ¿Qué vamos a hablar de robots y de robótica a los niños? Venga, anda, vete por ahí. Y hoy en día es algo que, de hecho, tienes que pedir con antelación porque está completamente lleno en todos los cursos y en todos los ciclos. Yo espero desde aquí que tomemos buena nota, que esto, si eres profe o trabajas en una institución educativa o en algún gobierno o eres político, yo espero que esto cale. De verdad que creo que esto tiene que llegar al Congreso de los Diputados. Esto tiene que evaluarse y tiene que sentarse las bases encima de la mesa. Tiene que estar en educación y tiene que estar en los coles. Y aún así, yo sinceramente y siendo optimista y realista, creo que no lo veré en mi vida. Porque ya de por sí es bastante complicada la educación y las diferentes leyes que tenemos en los coles como para encima debatir una asignatura nueva que luego te dirán, oye, ¿qué quitamos? ¿No? ¿Qué hay que quitar de aquí? Porque ya estamos hasta arriba y no podemos meter nada. Quitamos matemáticas, quitamos lengua, quitamos science, quitamos inglés. Bueno, pues yo lo lanzo, lo dejo ahí. Solo te digo que si está en tu mano, hagas todo lo posible por mejorar tu educación financiera, la de tu familia, allegados y o tus hijos. Importantísimo, sobre todo si tienes hijos, creo que es el mejor legado que les podemos dejar. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, desde el mejor lugar del mundo para vivir y para trabajar, que como bien sabes, no es otro que la tierrina, que es el Principado de Asturias. Como dice mi amigo Warren Buffett, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.